Y ahora seguimos con otro tema así como triste y triste por todo lo que sucedió y que esto nos tiene que generar, funcionar como motor para que todo esto cambie, para que de una vez por todas se terminen las mentiras. Y no solo de las mentiras de los antiderechos que ya nos tienen acostumbradas, sino de las mentiras de todo un sistema del Estado que no está funcionando y que terminó con la vida de Agustina y con la de su bebé. Pero Agustina tenía 13 años, o sea que decir de su bebé es una cosa fuerte, que yo no puedo todavía hablar sin el enojo y espero que mi compañera María Inés Alvarado lo pueda hacer. Hola María Inés, ¿cómo estás? Hola Leni, ¿cómo estás, hermosa? Y acá estamos. Sí, no soportando todavía toda esta tristeza que nos produjo la muerte de Agustina. Realmente, nada, increíble, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar que otra vez el Estado no se hizo cargo de esta nena, Sí. porque es una nena, era una nena. Era una nena. Y a mí me llama la atención cuando dicen, bueno, no había ido al médico porque viste que le ponen toda la culpa, la carga en la víctima. Entonces no había ido al médico y después cuando en el paso de las horas nos enteramos que sí, que había ido al médico, que así había una historia clínica, que así había un médico o una médica que la atendió, pero ni siquiera tuvo la dignidad, porque para eso hay que tener dignidad de llamar a un intérprete para que la niña pudiera entender lo que ellos le estaban diciendo. Fíjate la doble discriminación que se produce en Sí. este caso, ¿no? Porque no es solamente el hecho de que era una nena que había sido abusada, violada, vulnerada en sus derechos, como nena, como niña, como menor, pero también Sí. está el tema de su condición social, porque era una nena que no se podía expresar en el idioma que habitualmente del lugar en el cual estaba viviendo, entonces necesitaba a alguien que hiciera intermediario y que tuviera la posibilidad de darle elementos o herramientas para que ella pudiera expresar lo que le estaba pasando. Sí, ¿Y dónde está el Estado frente a esto? tal Porque cual. después, el tema de los antiderechos y de cómo se manifiestan, que no están viendo todo esto. O sea, no, yo no puedo, no puedo creer que todavía haya gente que siga pensando que acá actuaron bien, No, bien. no es de ninguna manera. No sé, Claro, es viste, aberrante. pero y además esta historia se repite en Agustina, pero nosotros ya la tuvimos con una niña a la que llamamos Juana, la niña Sí, Wichi, que sí. pasó por una violación de 7 criollos, no su parejita que estaba mal, y no pasó nada, no pagó nadie por eso. No, ella pagó con su cuerpo y con su vida, con su situación. Sí. Sí, claro que sí. Pero bueno, es lo que venimos trabajando y hablando desde hace tanto tiempo, ¿no? La falta de... Mira, estaba justamente con la página de Diario Digital abierta y me quedé con el dato este de que el Chaco, justo lo moví, que en Chaco es el lugar en donde hay más cantidad de violencia hacia las mujeres en todo lo que tiene que ver con el hambre, con la vulneración de los derechos, con los embarazos adolescentes o de niñas. O sea que es evidente que es una Sí, provincia dejada totalmente de la mano del Estado. y que no se nos escape que el senador de por esa provincia votó en contra también de la ley de aborto legal, Bueno, ni seguro y hablar. gratuito. Otro dato. Y son los que rechazan en nombre de Dios, entre comillas, la implementación de la ESI. Entonces, digo, y es la provincia y los embarazos, nosotras decimos, es el mayor número de embarazos adolescentes, que va de niña de 10 a 14 años. Sí, que son niñas en realidad, no son adolescentes, ya Claro. pasamos esta edad, Sí. ya quebraron esta brecha. Sí. Y por otro lado, escuchás a todos estos antiderechos que te dicen, van a sexual, la ley de educación sexual va a sexualizar a los niños. Sí, ¿y Nos esto estás qué? sexualizando por la fuerza, nos estás ¿Y esto qué es? violando. Claro, Claro. ¿qué es esto? ¿Qué Sí, es sí. esto? O sea, ¿cuáles son tan hasta inverosímiles sus discursos? Porque ese audio que circuló hace 2 semanas atrás, de esa que estaba súper preparado, ¿no? Esa mujer que se hacía pasar como madre en contra de la ESI, Ay, Dios. que es aberrante. Esa Y que dijo que la niña de los 3 años fue ¿A esa te referís? Que fue a... No. Ah, no, porque había otra que hizo circular el impresentable de Mariano Barrio, que decía que la niña de 3 años llegó a la casa y se sentía varón después de una clase. No, no, no. Bueno, yo digo, primero, que efectiva esa clase. Efectiva esa clase, o sea, o es mentira, hay como 3 opciones, o la niña ya se sentía varón antes de ir al jardín, y entonces cuando vio que lo podía contar libremente, lo expresó, o esa maestra es una genia y sí, te trasladó el género de un segundo a otro. Quiero que le cuenten a mis hijos que es ser Messi para que mañana sea y nos salvamos todos en casa. Porque no, es, o sea, de raya la estupidez, ¿entendés? Sí. Sí, no, no, yo hablo de otro audio, también duraba como 4 minutos, y era una mujer indignada que decía, ¿qué les van a enseñar a nuestros niños en el jardín de infantes? ¿A tocarse, a masturbarse? ¿Los van a sexualizar desde muy chiquitos, ¿Y esto qué es? Claro. Sexualizar. Cuando los chicos prenden la tele y ven las cosas que aparecen a veces en la tele, eso no es sexualizar. Pero ¿por qué no empezamos a plantear que la escuela tiene que decir, esto sale en la tele, esto es mentira, esto no es real? Trabajemos en el aula, qué es realidad, qué es mentira, qué de todo lo que sale en los medios de comunicación es realmente la vida misma. Claro. Y dejemos de pensar que la ley de educación sexual integral, que por suerte acá en la ciudad de Buenos Aires se está implementando lo mejor, lo mejor que se pueda, no, pero bueno, estamos caminando hacia eso. Hubo ayer una capacitación, ayer no el martes, una capacitación masiva en colegios públicos a docentes, después te voy a escribir algo sobre eso. Pero que de a poquito empieza a avanzar y en el resto de las provincias, que es donde más se necesita, se sigue negando, sí, se sigue trabando, pisoteando. No, qué sé yo, estoy tan... Sí, se está necesitando por todos lados, porque tenemos hace poquitos días a Sheila y después a otras niñas y otras y otras, y hoy ya tenemos 23 niñas muertas en el país en lo que va del año, y todas pasaron por el abuso o la violación. Uh-huh. Sí, y femicidios no sé cuántos hay, pero en los últimos 15 días yo 5 conté fácil. Claro. No, y no de niñas, de... Sí, sí, de mujeres adultas. Yo estaba hablando solamente de las niñas, sí, y de mujeres adultas, no, yo perdí la cuenta, te juro que la había llevado por una semana y este fin de semana no, fue imposible. Y en el medio nos encontramos con esta justicia que hoy dice que Lucía Pérez murió por falopera, en realidad, y que los pobres señores estos, bueno, no hicieron nada. No, yo no lo vi. Bueno, la justicia argentina decidió que Lucía Pérez murió por asfixia tóxica y descartaron el abuso. Mira, me acabo de enterar. No, cuando en todos los medios, durante todo el tiempo, escracharon y humillaron a Lucía ya muerta, con su imagen, con su foto y contándonos cómo la habían abusado, cómo la habían violado entre 3, cómo la habían empalado. Ahora la justicia dijo que esto no pasó. Pero lo que decía Facundo Pastor, y yo me acuerdo perfectamente, y un montón, porque ellos tienen el acceso a los expedientes, habían leído las pericias de los psicólogos y psicólogas. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. No. Y bueno, pero es esta justicia patriarcal que hace que las mujeres seamos cosas. Porque digo, nosotras nos enojamos con el avance de los antiderechos, Marinés, y totalmente nos tenemos, porque retrocedimos 200 años, pero alguien abrió esa puerta y alguien está en sintonía con ellos, y ese alguien es la justicia y el Estado Nacional. Uh-huh. Esto es así. Entonces, nosotras vamos luchando. Bueno, yo escuchabas recién y estás al tanto de lo que está sucediendo en La Pampa con los abusos en un colegio. Sí, sí, escuché el audio recién y aparte lo había leído también. Y entonces decimos, estamos llevando una lucha totalmente desamparada, totalmente sin herramientas, porque no nos dejan implementar las herramientas para cuidar a nuestras pibas y a nuestros pibes, o para que ellos se sepan cuidar, bueno, porque cada uno no necesita que los cuiden, pero digo, nos están poniendo trabas por todos lados, pero las muertas las seguimos poniendo nosotras. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Y después salimos a las calles y nos dicen locas. Y no te vayas a sacar la remera porque, viste, así no se reclama, no me representa. No, no, no. Está impresentable. Bueno, el tema del encuentro de mujeres, el episodio terrible, o sea, un episodio inmenso de mujeres, 70.000 mujeres que combaron una ciudad pequeña en el sur del país, que manifestaron, que hablaron, que debatieron, y la noticia fue que habían quemado un perro del cual nunca se encontró un cadáver. No, pero además yo accedí a la foto del perro, entonces el perro estaba pancho como si estuviera en el hall de tu casa, con las manitos adelante apoyado y todo un fuego alrededor, ¿viste? Yo no conozco ningún perro que con todas las llamas alrededor se quede tan pancho sentado. Era aberrante, pero son estos antiderechos que quieren estigmatizar, criminalizar a las feministas porque no sé qué es lo que quieren. Al final te juro que termino pensando que quieren seguir teniendo pibes y pibas para abusar. Sí, mira, yo estoy siguiendo, todavía estoy recién empezando con la primera temporada, sí, del Cuento de la Criada. Ajá. No sé si la viste. No la vi. Serie. Y bueno, marca una sociedad, no sé cómo contextualizarla, tendría que leer el libro, ¿no? Uh-huh. Original, pero una sociedad en la cual las mujeres han dejado de procrear, entonces esclavizan a otras mujeres que son las criadas, sí, para mantener la especie. Uh-huh. Y muestran esto, ¿no? De cómo las mujeres terminamos. Estoy en el capítulo 6, son 3 temporadas, espera que llegue al final, sí. ¿No? Pero esta cosa... Para mí me estás contando algo re nuevo porque no vi, seguramente de mi audiencia hay gente que la ha visto, pero bueno. Claro, bueno, por eso, como no quiero tampoco spoilear nada, pero esta cosa de decir cómo las mujeres mismas se hacen cómplices, que fue el capítulo de ayer que fue el que más me dejó como shockeante, ¿no? Cómo las mujeres mismas que aceptan esta vida, porque esas no pueden procrear y aceptan esclavizar a otras para que sean el envase, claro, de la generación que venga. Y muestra muy bien esto, el tema de cómo somos nosotras mismas las mujeres, muchas veces las que generamos, o sea, no nosotras las que tenemos el discurso, sí, por ahí más armado, pero cómo somos las mujeres también las mismas que... nos hacemos, o se hacen, no me quiero incluir en este grupo de mujeres. Yo ahí no quiero tampoco, pero bueno, también convengamos. De este discurso machista, patriarcal, sí, y de seguir insistiendo en que la única manera, porque hay un diálogo que mantienen dos mujeres y la que está como encerrada en este concepto de ser mujer esclavizadora de otras, dice, yo soy feliz y mi marido es feliz y si mantengo mi hogar feliz. Claro, entonces está esclavizando a otra para que sea la incubadora de su hijo. Claro, ¿qué pasa por ahí? ¿Viste esto de sostener los privilegios? Entonces me armo. ¿Viste esta discusión que hemos tenido en ámbitos periodísticos, sobre todo de que ese cuentito de cuando llega una, llegamos todas, que no estamos tan de acuerdo últimamente por algunas malas experiencias, pero seguir manteniendo esos privilegios de nos hacemos adquirimos esta postura y conducta de los varones, de los machistas, del patriarcado, para sostener algunos privilegios. Y esto me parece que pasa, y te digo, y porque también nos pasa con esto de cuando si llega una, llegamos todas, la verdad que no nos ha pasado eso, porque se van para el otro bando, no vienen para el lado que deberían estar. Entonces, yo creo que eso, y también a nosotras, la que tenemos otra deconstrucción, nos pasa que es todos los días, es un ejercicio diario el poder poner la mirada donde la tenemos que poner. Sí. Viste que es complicado que nos hemos encontrado en nuestras charlas con vos, con Ro, por ahí corrigiéndonos alguna cosa, viste, porque decís, el patriarcado tiene tanta fuerza y están tan armados y se defienden tantos entre ellos, tanto, que nosotras a veces caemos en sus garras aun cuando estamos luchando en contra de ellos. Uh-huh. ¿Y pero por qué tienen la justicia, Lenny? Claro. La justicia es patriarcal, entonces al tener la justicia de su lado, hacen lo que quieren. Sí. La justicia y el poder, porque no hay otra. El poder de la iglesia también. También, bueno. Sí, sí, claro, también. Es tan fuerte en el interior, sobre todo, ¿no? Porque estos casos que hablábamos al principio de abuso y violación de derechos a niñas y adolescentes en el interior del país es donde más aparece, ¿no? Donde la iglesia, y no solamente católica, la evangélica también es terrible, y es donde están más arraigadas, ¿no? Más sí, yo fuerte. La evangélica la siento más fuerte todavía y con un poder que no alcanzo a dilucidar de dónde viene, pero sí la siento muy fuerte. Uh-huh. Y esta gente es aliada. Esta gente, digo, a la gente del poder del país hoy es aliada. ¿Y sí? Sí, sí. Y sí. Si empezamos a repasar quiénes empiezan a perfilarse para el 2019. Claro, sí, y encima tenemos que lidiar con todo eso. Bueno, vamos a hablar de algo lindo en algún momento hablaremos de algo lindo. En algún momento hablaremos de algo lindo. Es por lo pronto seguir trabajando y seguir insistiendo como lo venimos haciendo desde la red, con la formación en los medios y en relación a eso, hoy leía a propósito de todos estos temas, hoy leía a Martín Suárez, que es un compañero que hace mucho que viene remándola también, y Martín denunciaba entre comillas, no lo comentaba en una red social, que estaba asociado, está anotado en 4 agencias de noticias, y la agencia nos envía como a todos los días la agenda de la jornada, y dice, hay un montón, en todos lados, en las 4 agencias la data es la misma, pero yo tengo decenas de orgas que mandan información todo el tiempo de estas luchas que tienen que ver con las infancias, con las adolescencias, con las miradas de género, que no están en esas agencias, la información no está en esas agencias. Entonces, no. Todos los diarios, todas las redes sociales te hablan de 4 temas puntuales que se les imponen. Uh-huh. Y lo demás pasó. Exacto, y es así. Y es así, y vos fijate que esto, me decías vos lo de Lucía Pérez, y yo no lo había visto. Claro. No me pareció ninguno de los noticieros que escuché, de la radio que escuché hace rato, o la información que estuve mirando por Twitter, ¿no? O sea que los medios van construyendo la realidad. Cuando fue la muerte, salió en todos lados. Ahora, claro, eso te iba a decir. ¿Cuánto fue? Creo que fue un día y medio o dos, fue tendencia en Twitter, cuando la muerte de Lucía. Y ahora nada. No. Mariana, compañera, te abrazo fuerte, fuerte. Por suerte nos vemos muy pronto. Y cariños a la familia y a la brillante, la Juli. Bueno, gracias. Y un abrazo grande para vos. Y sí, nos vamos a ver seguidito. Dale, un beso, gracias. Un beso, gracias por todo. Chao.